12:13 y 12 de este mediodía, a las 12 y 12 solemos encontrar un parate aquí en Sándwich con Mati. Le mandamos un beso grande. En el día de mañana nos volvemos a encontrar él y yo en este aire trigol. Pero ahora es momento de compartir este aire con usted, Vicente. ¿Cómo le va? Bien, buen mediodía, Mary. Hace mucho tiempo que no compartí aire con usted. Es verdad, solíamos estar los miércoles. Los miércoles, sí. Hemos trocado, pero usted continúa con su mundo animal, bien, cosa acá que me gusta y comparto. Bien, me gusta que le guste. Y acá me encuentra moviendo la pata, como recién con bodas químicas. No puedo dejar de mencionarlo, como el día de los 28 años de la tribu, que usted ha movido mucho la pata. Sí, sí, el también. Esqueleto. Sí, le mandamos un beso grande a las bodas que nos han dejado en ocasión su último disco, Juguetes de Troya, que tiene en la tapa el arte de tapa. Es un gran dinosaurio. No sé si usted ha hablado en algún momento de dinosaurios. Todavía no, pendiente queda. Bueno, puede quedar pendiente para otra circunstancia. Hoy, ¿qué nos convoca? ¿Qué animalillo? Hoy nos convoca las hienas. Las hienas, conozco poco. ¿Conoce poco? Bueno, hoy es el día quizá, entonces, para conocer un poco más. Y no puedo dejar de preguntarle, porque a Matías también le pregunto. Ah, que extiende la pregunta. Ahora, este año no zafa soy usted. La única. No, este año zafa usted, pero bueno. Matías igual lo siempre me dice, cada animal que le pregunto me dice que él saldría corriendo. ¿Pero por qué? Porque sí. ¿Solo con las tortugas simpatiza? Sí, creo que hasta ahí, porque no sé si hasta del axolote le pareció medio raro. Bueno, ¿qué opinión le merece una hiena? La conozca muy poco. La conozco muy poco, no sé cuánto de mito y cuánto de verdad hay en la risa. De eso voy a hablar. Y no mucho más, algún dibujito animado, me acuerdo, pero sí, nunca vi León. Una, digamos, en vivo y en directo. Bueno, puede ver esta imagen, acá hay una que ya posteamos que no es como la que le estoy mostrando ahora, que le puede resultar tierna porque hasta tiene como la carita de un oso. Sí, incluso si me remito a los dibujitos animados, siempre la hiena queda como en un lugar medio... El malvado. Claro, la malvada, el malvado viene... Sí, por sí, ese tal lado cual. Siempre. Sí, como en la película del Rey León. Bueno, sí, acá del otro lado tenemos a nuestra oper, Sabina Mina, que bueno, le causa ternura a todo, hasta una hiena, aunque usted no lo crea. También las babosas, por las cuales sintió culpa alguna vez por no haber sentido, por no haberse identificado con una de ellas. Pero bueno, ya está, eso ya está solucionado. Yo le voy a contar entonces que las hienas no se ríen por diversión. Por ahí como está catalogado ahí en los... o han difamado en los dibujitos. Los científicos dicen que el tono y la frecuencia de una hiena parecido a una risa humana puede dar una indicación de su edad y condición social. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Claro, como de la edad de la hiena y sí, la condición social, porque son seres sociales, sociables, aunque no parezca, son más inteligentes que los chimpancés. El tamaño de la corteza frontal de un animal está conectado a su inteligencia social y las hienas tienen una corteza frontal a la par con los primates. Un estudio realizado afirma que un par de hienas en cautiverio se desempeña mejor que en la resolución de problemas y la cooperación social que los chimpancés. Aún por ahí un poco más sorprendente es que durante este estudio las hienas resolvieron todos los problemas en silencio utilizando solo señales no verbales de comunicación. Las han estudiado bastante, ajá, es lo que parece. Sí. Y yo tengo un par de curiosidades que, bueno, en su mayoría son salvajes y ahora es lo que usted va a conocer, por eso también la catalogan así. Las hienas matan a las crías de otros animales, como por ejemplo a los leones bebés. Que un león también no puede decir que no es alguien indefenso, digamos, pero bueno, al ser bebé sí lo es. Las hienas y los leones a menudo se pelean por los mismos territorios y cazan la misma presa. Esto conduce a una fuerte competencia entre los dos animales. Se roban entre sí el alimento y matan a las crías de sus enemigos. También están las hienas manchadas, que son asesinos astutos, así se las define. A pesar, pobre, ¿por qué le ponen ese mote? Es que a pesar de que el Rey León nos hace creer, las hienas no solo son carroñeras. La hiena manchada caza y mata en manadas. El 95% de lo que come una hiena proviene de la caza. 95% total. Uh-huh. Un grupo de hienas puede devorar una cebra entera sin dejar sobras ni siquiera los huesos en menos de media hora. Sin embargo, esta frenesí de alimentación tiene un costo, ya que las hienas luchan entre sí sobre los restos de su comida. Las hienas rayadas son las que se diferencian de estas, ya que son las que viven de la carroña. Y a menudo, muy poco se ven afectadas por estos vehículos mientras comen muertos en la carretera, quizás. Pero bueno, el ataque feroz es, por ejemplo, cuando... Me extraña quién haya hecho estos estudios, no sabemos de dónde provienen. Sí, sabemos. Las características que le resaltaron a las pobres hienas. En la Universidad de Duke. Es en la Universidad de Duke. Sí, la que realizó como el pato. Este estudio, claro. estos científicos, bueno, las han estudiado y según las especies de hiena, pues tenemos la hiena manchada, las hienas rayadas. Las manchadas son las que entonces se matan entre ellas por conseguir, por ejemplo, terminar de comer, de alimentarse una cebra completa, por completo. O sea, hay manchadas y rayadas. Y las rayadas son las que se conforman con la carroña. No cazan, sino lo que, no, lo claro, que haya quedado. Claro, si encuentran algo, no son tan salvajes, quizás. Las hienas hembras parece que son las que mandan. Las hienas son más, las femeninas son más musculosas y más agresivas que sus homólogos masculinos. Esto se debe a que las hembras tienen 3 veces más testosterona en sus cuerpos que los machos. Como resultado, las sociedades de hiena manchada son matriarcales. Incluso un bebé hembra podrá dominar sobre todos los machos. Toma mate. La hiena manchada también, la hiena hembra manchada uh-huh. tiene un pene. Las hienas hembras tienen un pseudopene que es básicamente un clítoris alargado. Sí. Y algunos pseudopenes pueden crecer hasta 7 pulgadas de largo, superando por completo la longitud media del pene humano. Bueno, esto ya por cuestiones más fisiológicas y no tanto de cómo se comportan. Claro, también, pero bueno, va teniendo todo que ver. La vida de un bebé hiena, dice acá, no es fácil, ya que la hembra hiena usa su pseudopene durante la micción, la copulación y durante el parto, lo que puede hacer que el proceso de parto sea muy difícil, porque estima que el 60% de los cachorros de hiena mueren por asfixia durante su nacimiento. Pobre. Y es tan peligroso como las madres como para los cachorros también, porque bueno, se pueden desgarrar la pared de este pseudopene, una lesión que puede resultar fatal. Los que sobreviven tienen otras dificultades, pobrecitos. Las hienas hembras tienen solo 2 pezones, por lo que las camadas de mayor que 2 tienen que luchar para sobrevivir, dejando a los cachorros más débiles morir de hambre. Sí, una forma medio extraña. Muy extraña y, bueno, también triste. Las hienas tienen espeluznantes ceremonias de felicitación. Y acá quiero hacer hincapié. Cuando una hiena manchada saluda a otra después de una larga separación, se involucran en una ceremonia durante la cual ambos miembros, macho y hembra de la especie, desarrollan erecciones. Es como una ceremonia de felicitación. Está bien, son formas de saludarse. Sí, tal cual. Bueno, esta es particular de las hienas. Ser una hiena de sexo masculino también es difícil. Es difícil la especie. El mundo de la hiena. El mundo de la hiena. Es bastante difícil. ¿Por qué? Le cuento. En los clanes de hiena manchada con predominio de hembras, los machos adultos son los de más baja categoría, como nombraba recién. Cuando la hiena macho alcanza la madurez sexual a la edad de 2 años, debe irse. Debe irse del clan y buscar un nuevo grupo. ¿Por qué? Este es un proceso violento y vicioso que repiten los grupos de hienas. Cuando la hembra alfa del nuevo grupo finalmente permite que el macho entre, él será constantemente acosado y obligado a luchar por la comida y el sexo. Es la forma de manejar. ¿A los 2 años? Sí, más de 2 años. ¿A los 2 años tienen que cambiar de grupo? Claro, 2 años. Ahí se pone en el recordatorio. Esta gente de edad que es medio rara como investiga las hienas. La verdad que sí. Pero bueno, las hienas, entonces, bueno, también que acá se remonta un poco a viejas épocas. Dice, son difíciles también de domesticar. Ya los antiguos egipcios domesticaron hienas rayadas y las utilizaron como fuente de alimento. Bueno, debido a que la conclusión de esto es que fue obviamente difícil y concluye que mientras las hienas pueden haber sido domesticadas por un periodo, esto no duró por mucho tiempo porque no ha sido fácil y no lo han logrado ninguna de los antiguos jeroglíficos, en ninguna posición subordinada ha logrado domesticarlas, digamos. La mayoría de los mitos que usted me preguntaba hoy que rodean a las hienas son solo eso, mitos. Los mitos, por ejemplo, sobre las hienas abundan en Tanzania y en la India. La leyenda sostiene que las brujas montan hienas, por ejemplo. Una religión popular dice de las personas que poseen el mal de ojo y pueden cambiarse a sí mismos en estas criaturas. En la Edad Media se creía que las hienas desenterraban y consumían los cuerpos de los muertos. Esto quedó totalmente desmitificado. Claro, mucho mito dando vueltas y pobre hiena, no solo en los dibujitos, sino también en informes de universidades, no las deja muy bien. No, no las con su imagen. Muy bien, con su imagen habría que... lo que haría yo es, si se pudiera, ¿no? Como observarlas un buen rato y ver realmente cuánto hay de verdad en estos estudios y cuánto no. El estudio no decía en qué lugar geográfico residen. ¿No tienen algún lugar de predominancia donde viven? No se sabe. Bueno, habrá que ver dónde se encuentran y poder encontrarle otros costados un poco más amables. Yo creo que deben tener. Que si son tan inteligentes, como dice, algún costado más sociable, más humano, por decirlo de alguna manera, deben tener. ¿Escuchó la risa de una hiena alguna vez? Sé más, digamos. ¿Esa es la risa? Sí, no es un doblaje. A ver. Eso no es. Sí, sí, no. ¿Dónde consiguió todos estos sonidos? ¿De la magia de internet o los fue a cazar a algún lado? No, no, de la magia de internet. Los cazaron los de la Universidad de Duke. ¿Sabías? Suena muy a dibujito animado, disculpe. Suena muy a dibujito animado, pero bueno, acá hablaba de la risa que era muy parecida a la risa humana. Sí, bueno, sí, parece como una... Son como risas de... Una reunión de tupper de hienas. No sé. No, diga así, tenga cuidado. Bueno, pero bueno, pobres esa es, hienas. Esa es la risa. Que las hienas no usan plástico, así que no andan por esos lares. No, la verdad que en eso no. Es muy caricaturesco. Muy caricaturesco, así que quizás de ahí se han basado también en los dibujitos o en las parodias de forma de dibujito que hemos visto. Puede ser. Bueno, sí. ¿Usted cree que Sarasa podría reírse así? Sarasa tiene otras formas de reírse y de demostrar su cariño y de no... De comunicarse, ¿no? Claro, y de comunicarse. Bueno, hasta aquí, entonces, algo de hienas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber pasado por aquí por Sándwiche. ¿Sabemos la semana que viene qué hay o no adelantamos? No. Todo esto no se va regenerando día a día. Se regenera y no quiero spoilear nada. Bueno, no cuente nada, entonces el jueves que viene tendré que escucharlo a ver de qué se trata. Por favor. Si encuentro algo de hienas que no sea de la Universidad del Pato, le voy a compartir, así reivindico esta campaña por las hienas que le han hecho muy mala fama y me parece que no corresponde. Ok, bueno, listo, esa es su versión. Te voy a encontrar algún link, no se preocupe. Dale, aquí estaremos ampliando. Por favor.